Ricardo estudió un himnario en el comedor ayer. Si alguien lo ha encontrado, por favor, el hermano está deseando disfrutar de su himno. Ya está importante, hermano Ricardo no percató de poner su nombre. Dejó una cinta roja en la mitad, pero a ver si alguien encuentra. Bueno, amén. Vamos a tener esta comunión, que será la última comunión de todos nosotros en cuanto a esta comunión particular. Mañana en la mañana, los que quedan disfrutarán la mesa del Señor juntos. Y allí pueden ricamente rumiar y profetizar sobre todo lo que Dios nos va a hablar. Amén. Después de esta reunión tendremos también la cena y volveremos a tener una comunión con los mismos varones que se reunieron anoche. Amén. Pero yo creo que esta palabra es una buena introducción a esta comunión. Bueno, ya vimos el glorioso Evangelio que Cristo compró, logró, realizó por nosotros. Y en ese Evangelio también vemos lo que Cristo quiere lograr dentro de nosotros. Ahora necesitamos ver el asunto del mover de Dios. Cuando hablamos de la salvación, del Evangelio, enfatizamos mucho lo que Dios está haciendo y lo que su vida está logrando en nosotros, lo que el Espíritu está haciendo, y todo eso es cierto. Pero cuando consideramos el mover de Dios, debemos darnos cuenta de que en esta tierra tiene que haber correspondencia con lo que Dios está haciendo en el cielo. Aún en la llamada Padre Nuestra, esa oración, el énfasis no está, el Padre Nuestro, su énfasis no está en qué ocurre en el cielo, sino que ocurra en la tierra lo mismo que está ocurriendo en el cielo. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Cuando Dios creó al hombre, es porque Dios quería que algo ocurriese en la tierra. Dios no tiene problema con lo que está ocurriendo en el cielo. El problema es que lo que Dios está haciendo en el cielo no tiene la debida correspondencia en la tierra. Por lo tanto, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Le dio su dominio y quiere que el hombre lo represente. Y por medio de este hombre que se introduzca el reino de Dios en la tierra. Esto siempre fue su deseo. Por eso nos creó como nos creó. Por eso de hecho nos salvó. Él no nos salva simplemente porque nos ama y quiere rescatarnos del lago de fuego. Él nos salva porque tiene un propósito. Amén. Y está esperando que nosotros cooperemos con Él. Amén. Y cumplir ese propósito. Amén. Y este cooperar con Él podemos llamar en términos muy globales el mover de Dios. Dios quiere moverse en la tierra. Para esto, antes de entrar en los versículos que acabamos de leer, queremos abrir rápidamente a Ezequiel. Ezequiel. En Ezequiel, capítulo 1, queremos leer algo, tomar unos minutos para leer esto, pero creo que es importante para darnos una visión un poco misterioso pero importante en cuanto al mover de Dios. Ezequiel, Ezequiel, capítulo 1, versículos 15 al 21. Vamos a leerlo así, yo para guardar mi garganta, mejor que ustedes lean. Entonces, vamos a leer así. Varones, lean 15, y la hermana hace 16, y así vamos alternando hasta el 21. Y en el 21 leemos todos juntos. Entonces, el 15 varones, 16 hermanas. Ahora, quiero animarles que cuando leamos juntos, yo noto que algunos hermanos no escuchan, no ponen cuidado de lo que los otros leen. Ellos empiezan a leer y leer. No, no. Ustedes tienen que aprender a leer unísonamente. Y para leer unísonamente, yo debo poner cuidado y mantenerme en el mismo paso que los demás. No debo tener la práctica ni de leer rápido, ni de leer atrasado. Conozco otros hermanos que leen atrasado. Los hermanos dicen, por ejemplo, están hablando y dicen, por tanto, y luego él dice, por tanto, parece un eco. No, hermano, vamos a leer de manera unísona. Y luego las hermanas también. Ahora las hermanas, ustedes tienen que aprender a escuchar una a la otra. Y veo que las hermanas muchas veces leen y cada uno lee como le sale. No, hermanos, ustedes también pueden leer unísonamente. Amén. Poniendo cuidado y tomando todo en sus pausas. Amén. Y luego cuando llega a un signo de puntuación, pausan. Amén. Uno de los problemas es eso. Ustedes olviden que coma, que dice pausen. Entonces, unas leen y otras pausan, entonces hay confusión. Pero no queremos confusión. Amén. Nuestro Dios no es de confusión. Amén. Entonces vamos a leer juntos. Yo estoy aquí solamente con el Nuevo Testamento. Entonces, un hermano que tiene Ezequiel, comenzamos y damos la pauta para que todos leamos juntos. Amén. Varones. Sin embargo, queremos usar esto para mostrar. Hay muchas maneras de interpretar esto, pero queremos ver así. Si el Señor Jesús está revelado en los cuatro seres vivientes, Él está revelado ahí en lo que Él está haciendo. Su persona está ahí. Luego, en el mover que el Señor tiene sobre la tierra, hay cuatro ¿qué? Ruedas. Estas ruedas hablan del mover del Señor. Dios está moviendo en el cielo, pero Él espera que en la tierra hay un mover correspondiente a lo que Él está moviendo. Él está haciendo algo, en la tierra se debe estar haciendo algo. Dios espera que haya un mover. Por un lado, hemos disfrutado grandemente el Evangelio, de Dios que vimos esta mañana. Y qué cosa tan grandiosa de lo que Dios está haciendo. Sin embargo, debemos ver que Dios espera algo de nosotros. No es solo recibir salvación. No es solo disfrutar de su vida. No es solo disfrutar la gracia. Eso es un lado. Y habla mucho más del lado de Dios, en el cual nosotros somos mucho más receptores, recipientes. Estamos en el lado pasivo, donde Dios está haciendo algo en nosotros, con nosotros, sobre nosotros. Bueno, esto es cierto. Sin embargo, en cuanto al mover de Dios, hay algo distinto. Cuando hablamos de lo que Dios hace, Dios está operando. Pero en cuanto a su mover, Dios no hace nada solo. En cuanto a su mover, Dios espera una correspondencia nuestra. Muchas veces hay personas que dicen cosas como este, que es una verdad a medias. No se preocupa. Dios llevará a cabo todas las cosas. Eso es cierto y es no cierto. Muchos están esperando. Señor, tú dijiste que edificaría tu iglesia. Estamos esperando que lo hagas. Sí, Él lo va a hacer. Pero por otro lado, Él no lo va a hacer directamente. Él lo va a hacer a través del hombre. Desde que Dios creó al hombre, Dios tomó la decisión de no intervenir directamente en los asuntos de la tierra, sino interviene a través del hombre. Aún para castigar a Sodoma y Gomorra, antes Él tuvo que tener una charla con su amigo Abraham. Porque su deseo era rescatar a Lot. Pero no pudo rescatar a Lot a menos que alguien en la tierra interviniese y cooperara con Dios. Este principio, hermano, es muy importante. Yo espero, hermano, que usted y yo podemos abrir nuestro corazón, nuestro espíritu, y podemos recibir esta comunión con el mismo gozo, la misma entrega que oímos sobre el Evangelio. Eso fue glorioso. Bueno, yo les voy a decir, esto en sí es igual de glorioso. Amén. Sin embargo, este habla de nuestra responsabilidad. El creyente piensa, muchos creyentes hoy piensan que no tienen ellos responsabilidad alguna. Es cierto, en cuanto a la redención, no es responsabilidad nuestra. Cristo hizo eso solo. Ningún hombre intervino, ningún hombre participó. Él lo tuvo que hacer. Inclusive en un momento de esa historia tan tremenda, aún el Padre tuvo que abandonar a Jesús. La unción del alto tuvo que ser retirada de él. En ese momento, en un sentido, no en sentido intrínseco, pero en el sentido económico, Jesús estaba solo. Era un momento donde había algo que él tenía que realizar solo. Pero en cuanto a su mover de la tierra, Dios no lo va a realizar solo, ni lo va a realizar directamente, sino lo va a realizar a través del hombre, con el hombre, por medio del hombre. Nosotros todos debemos ver esto. Nosotros todos debemos recibir esta responsabilidad. En Ezequiel vemos simbólicamente, en esta visión de Ezequiel, vemos cuatro seres vivientes representando al Señor Jesús, representando el Dios triuno procesado como el Dios hombre, con todas sus características, todos sus distintos aspectos, moviendo, ejecutando la voluntad de Dios desde el cielo. Pero luego en la tierra había que cuatro ruedas, y esas ruedas también movían. Y cuando los seres vivientes movían, las ruedas movían. Cuando los seres vivientes subían, las ruedas subían. Cuando los seres vivientes bajaban, las ruedas bajaban. Cuando los seres vivientes paraban, las ruedas paraban. ¿Eso qué quiere decir? En la tierra, Dios está esperando que haya un mover que corresponda, que coopere con lo que Él está haciendo en el cielo. Esto es lo que Dios quiere. Aún más fuerte, podemos decir esto: lo que Dios realiza depende de lo que ocurre aquí. Hay un versículo que dice: lo que atas en la tierra, ¿qué? Será atado en el cielo. Lo que desatas en la tierra, será desatado. El principio aquí es que la tierra gobierna el cielo. Usted dice, ¿cómo es cierto? Si Dios es todopoderoso, claro que es. Pero en cuanto a su mover, Dios determinó que Él no actúa en la tierra a menos que la tierra actúe primero. Por lo tanto, aún, queridos hermanos de Ley Cabecero, pienso en Ernesto, muchas veces, no es cierto que muchas veces estamos esperando que Dios hiciera algo. Bueno, Dios va a hacer algo en el eje cabecero. ¿Sí o no? ¿Cuándo Dios va a realizar algo en el cabecero? ¿Cuándo Dios va a hacer algo en Armenia? ¿Cuándo Dios va a hacer algo? Y Dios está haciendo, ¿y cuándo ustedes van a hacer algo para que yo haga algo? Yo no puedo actuar hasta que ustedes no actúan. Yo no me puedo mover hasta que ustedes no se muevan. Pero por un lado vemos en principio desde el punto de vista de Ezequiel que los seres vivientes mueven y luego las ruedas se mueven. Eso es un lado. Pero el otro lado es que el cielo está limitado a lo que ocurre aquí. Dios no puede intervenir aquí hasta que no tiene un hombre. Que no tenga un hombre que actúe. Dios no amarra a Satanás hasta que no tenga un hombre en su imagen y semejanza que se ponga de acuerdo con Dios para que a través de ese hombre Dios amarre a Satanás. Por eso Dios creó al hombre primero. Tiempo, Dios estaba buscando ganar un hombre para que a través de ese hombre hubiese correspondencia en la tierra para que Dios pudiera actuar. Dios es la gran represa, listo para mandar todo el fluir de su bendición. Pero para mandarlo, Dios tiene que tener canales aquí en la tierra. Si no, ¿qué puede mandar Dios? Nada. Es fácil ver a Dios como la gran represa, pero ¿cómo la bendición que Él tiene puede llegar a la tierra? Necesita canales. ¿Quiénes son esos canales? Nosotros los hombres. Usted está esperando que Dios haga algo y Dios está esperando que nosotros hagamos algo. Lo mínimo y lo primero que debemos hacer, yo lo menciono ahora, más tarde hablamos, es nuestra oración. Todo el mover de Dios comienza con la oración apropiada. Amén. Y lo que estamos notando en las iglesias es una deficiencia terrible de oración, y por eso Dios no tiene cómo intervenir. Hay cosas que están ocurriendo en las iglesias que no deben ocurrir. ¿Por qué? Porque no hay nadie orando. Según el corazón de Dios, para que esas cosas sean frenadas. Usted dice, pero si el Señor sabe, ¿por qué no lo frena? Porque Él está esperando que en la tierra, ¿a quién mande al cielo? La Biblia dice así, Isaías, que mándame en cuanto a mis hijos. Ordena. Y yo lo haré. No es ordena lo que usted quiere, es ordena lo que Dios mandó. Primero Dios manda, yo recibo el encargo y luego yo lo devuelvo a Él en oración, y ahora Dios actúa en la tierra. Pero como estamos todos ocupados haciendo miles de cosas, aún con espirituales, no hemos actuado ni damos la correspondencia que Dios está esperando. Todos esperando que Dios haga algo, y Dios esperando que nosotros hagamos algo. Por lo tanto, hermanos, queremos que nosotros abracemos este encargo. Dios quiere un mover. Amén. Por un lado, ese mover inicia en el mismo y luego es transmitido a la tierra. Por otro lado, ese mover es nuestra cooperación que inicia en nosotros y hace que haya correspondencia con Dios, y luego Dios actúa en la tierra. Amén. Amén. Bueno, yo creo que si hemos captado eso, podemos seguir al siguiente punto. Este punto se llama principios gobernantes. El primer punto es el mover. Hay que verlo. Dios quiere un mover. El mover de Dios está y depende de nuestra cooperación. Dios ya, recuerda, no hará nada en la tierra a menos que sea a través del hombre que creó en su imagen y semejanza. Su segundo punto entonces se llama principios gobernantes. Hay muchos, pero queremos dar algunos pocos. Principios gobernantes. Principios que deben gobernar este mover en la tierra. Primer principio gobernante lo leímos en 1 Corintios 3, 6 al 9, que queremos llamar cooperar con Dios. ¿Cómo se llama? Cooperar con Dios. Dios es todopoderoso, ¿sí o no? Amén. Dios es omnipresente. Amén. Omnisciente. Amén. Omnipotente. Amén. Pero ustedes saben que en cuanto a la tierra, Dios es limitado. No porque Dios es incapaz, sino porque Dios se autolimitó. Por causa de su plan y propósito, Él se autolimitó, determinando no actuar a menos que fuese con la cooperación del hombre. Por eso, cuando Dios creó a Adán y lo puso en el huerto, tan pronto que lo comisionó, la primera cosa que dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a crear para él una ayuda idónea. Esto es un reflejo de lo que Dios estaba sintiendo. Yo no actuaré solo, actuaré junto con y a través de una ayuda idónea en la tierra. Y La unión en la tierra debe ser el hombre que Él creó y ahora redimió y ahora regeneró y que está edificando para ser un nuevo hombre. Dios está buscando hombres que pueden cooperar con Él. Por eso Pablo dice de manera interesante: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento de la vida. Curioso, ¿qué vino primero, el crecimiento o el plantar? ¿Qué vino primero, el crecimiento o el regar? El regar, el plantar. Y luego dice, pero Dios dio el crecimiento. Quiere decir, Dios entró a intervenir solamente en la medida que el hombre primero cooperó. ¿Cuántas veces nosotros estamos orando, Señor, da crecimiento, haga crecer, crecer? Señor, queremos que la iglesia crezca. El Señor dice, pero yo estoy esperando que usted plante algo. Yo estoy esperando que usted riegue algo. ¿Cómo voy a hacer crecer lo que usted no ha plantado ni ha regado? No sé si me hago entender. ¿No han visto por qué muchas veces nuestras oraciones han sido oraciones tontas? Esperanza inútil. Ahí diciendo, Señor, haga que algo pase en el cafetero, que las iglesias crezcan. Y el Señor dice, ¿ustedes qué han plantado? ¿Ustedes qué han regado? Entonces, ¿yo qué voy a hacer crecer? Yo sí haré crecer, pero haré crecer lo que ustedes plantan y lo que ustedes riegan. Yo daré el crecimiento. Eso es válido en su vida personal, es válido en su vida de servicio, es válido en cuanto a la iglesia en general. Aún orando al Señor, yo quiero crecer en vida, quiero crecer, hazme crecer. Señor, ¿qué hace? ¿Haré crecer? Pero usted, ¿qué medida me gusta? Yo solo puedo hacerte crecer en la medida que algo inicia en usted. Si usted no tiene una búsqueda, ¿yo qué voy a hacer crecer? Si usted no tiene algo que es sembrado en usted, si usted no riega lo que yo puse en usted, a través de orar, a través de invocar, a través de beber, ¿cómo yo haré crecer? Dios dará el crecimiento. Pero el comer es responsabilidad de quién. ¿De quién es la responsabilidad de comer? ¿De quién es la responsabilidad de beber? ¿De quién es la responsabilidad de hacer crecer? Dios. Él hará crecer. Desde usted en sí no puede crecer. Dios te hace crecer. Pero Dios está esperando que usted coma. Dios está esperando que usted beba. Si usted come y bebe, Dios hará crecer. Pero si usted no come, usted no bebe, por mucho que usted pida crecer, nunca va a crecer. Usted está diciendo, Señor, yo he pedido crecer, pero nada. Señor, yo he pedido que usted me transforme, Señor. El Señor, yo estoy esperando que te niegues. Si tú te niegas, yo te transformo. Si tú tomas la cruz, yo operaré en ti. Si tú vuelves tu corazón a mí, yo te rescato de Egipto, del desierto, de todas las cosas. Pero algo tiene que iniciar ¿dónde? En mí. Entonces el principio aquí, hermanos, es que cooperar con Dios. Luego Pablo dice que en la misma parte dice, yo planté, Pablo regó, Dios dio el crecimiento. Pero ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Ahora el que planta y el que riega, uno son, pero cada uno recibirá su recompensa, eso volveremos ahorita, conforme a su labor. Porque somos, ¿qué? Colaboradores de Dios. No solo los apóstoles son colaboradores de Dios. Todos nosotros debemos ser colaboradores de Dios. Dios está esperando. Entonces, el principio de su mover es que Dios no actuará directamente, sino Dios actuará a través de los hombres que colaboren con él. El primer principio, podemos decir, es colaborar con Dios, cooperar con Dios. Dios está esperando que usted coopere. El poder de la vida, Él la tiene, pero Él está esperando que usted coopere. Jesús es el Señor. Amén. Segundo principio. Vamos a leerlo. Romanos 1:14. Alguien lo encuentre. Y luego 1 Corintios 9:16. Romanos 1:14. El que lo encuentre, por favor, se ponga en pie y lo lea. Y luego 1 Corintios 9:16. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. A griego y no griego, a sabios y no sabios, soy deudor. Bueno. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriar, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciar el evangelio. Segundo principio que queremos decir es: soy deudor. Soy deudor. Cuanto al mover del Señor, hay que ver, soy deudor. Yo no sé si usted tiene esa conciencia. Vamos a ayudar que lo tengamos. Por lo menos dígale a la persona al lado, yo soy deudor. Ahora, por si acaso esa confesión no es suficientemente fuerte, ahora diga a la persona al lado, usted es deudor. Aquí es que cooperar con Dios no es opcional. No es opcional. Hay hermanos que piensan que pueden escoger cooperar con Dios o no. Es opcional. Usan términos como Dios es amor, Dios entiende, Dios lo sabe, Dios es grandioso. Hay algunos que creen que al final de cuentas, si cooperan o cooperan, Dios hará algo que al final me mete dentro del reino de todas formas, porque Dios es grandioso, Dios es amor. Dios no excluye a nadie. Dios es misericordioso. Y sí es misericordioso. Pero también Dios es un buen cobrador de deudas. Hay una deuda que Él ya pagó. Entonces, frente a la ley de Dios, no debemos nada. Pero frente a la justicia de Dios, todavía somos deudores. Porque Él pagó por mí. Ahora todo le debo a Él. Vamos a dar este ejemplo. Vamos a ayudar a ver. Vamos a ver. Hermano Aicardo, por favor, nos ayuda. John y Ernesto. Bueno, vamos a decir que Aicardo es el juez. Él tiene más cara de juez. Ernesto iba a poner juez, pero con esa sonrisa nadie cree. Nadie me cree a ese juez. Ese es el juez. John es el deudor. Parece que David a todo el mundo. John es deudor. Ahora, Ernesto va a ser aquel que por misericordia va a pagar la deuda. No será una misericordia que yo tenga con qué pagar la deuda. Supongo que eso es todo lo que necesita para pagar la deuda. Este lo tiene y ahora Ernesto va y va a pagar la deuda. Ricardo, venga a pagar la deuda que te debe yo que sí sabe. Amén. Él tiene que recibir porque la deuda está paga. Entonces, frente a este juez, yo no debe nada. Entonces, chao, señor juez. Ya, ya, usted sale del cuadro. Ya, no lo necesitamos más. Porque la tengo la frente a usted, ya fue pago. ¿Sí o no? Pero ya hay un problema. John quiere salir corriendo. ¡Oh, ya no tengo nada! Confunden las escrituras diciendo ya yo no tengo deuda, ya yo no tengo deuda, soy libre de deuda. Es verdad, soy libre de deuda frente a la ley de Dios, pero por causa de que otro me compró y pagó por mí, automáticamente se convirtió en mi Señor que me compró. No debo nada a la ley. Por lo tanto, ya no hay condena, la ley no me puede condenar, no me puede dar perdición eterna, no. Pero ya tengo un Señor y ya tengo una deuda y tengo que pagar mi deuda frente a mi Señor. ¿Ya captan por qué hay que decir que Jesús es el Señor? Amén. Cuando usted dice, Jesús es el Señor, ¿qué está diciendo? Jesús es el Señor. ¿Qué quiere decir? Tú me compraste. Tú eres mi dueño. Tú eres mi único amo. ¡Tú lo tenemos! Eso es lo que decimos cada vez que invocamos Señor Jesús. Ahora, la pregunta es, con esa deuda, ¿qué ha hecho usted para pagarla? ¿Ah? Vamos a llegar a eso en un momento. Lo que quiero impresionar en este momento es que ese glorioso evangelio de esta mañana que nos hizo gritar y aleluya, hoy nos convierte en deudor. No a la ley de Dios, sino a este Señor que me compró y pagó todo por mí. ¿Pagó por usted o no pagó? Sí, ¿prefieres deber a él o deber a la ley? A él. ¿No es mejor deberle a él? Amén, claro. Y deberle a la ley le conduce a la condenación eterna. Deberle a él es una gran misericordia. Amén. Por ahora, el segundo principio es: soy deudor, o como Pablo dice en Corintios, ay de mí. Ay de mí. ¿Sabe? Si no coopero con Dios, debe haber algo en mí que grita, ay de mí. Si lo hago buenamente, voy a tener recompensa. Otra vez volveremos a recompensa. Pero si no lo hago, me es impuesta necesidad. No tengo derecho al cargo de decir no. Es impuesta necesidad. Sin embargo, muchos de nosotros hemos estado andando en este camino a la topa de Londra, pensando que yo puedo escoger cooperar o no cooperar. ¿O no? Puedo escoger vivir vida iglesia o no vivir en iglesia. Bueno, en un sentido usted puede escoger, en otro sentido no puede escoger. Un día Dios va a cobrarle. Él es como un buen pescador, él le deja mucha línea, pero un día te va a sacar y te va a cobrar. ¿Por qué no viviste la vida de iglesia? ¿Por qué no obedeciste? ¿Por qué no cooperaste conmigo? Porque ya Él es mi Señor. Aunque nosotros decimos Señor Jesús y lo invocamos, todavía lo vemos más como nuestro Salvador. Y Él es nuestro Salvador. Pero yo les digo ahora, la mayoría de nosotros no tenemos gran experiencia con Él como nuestro Señor. Y esto es una cuestión de nuestra consagración. Mi consagración tiene que aumentar para experimentarlo como mi Señor. Amén. Es fácil experimentarlo como mi Salvador. ¿Quién no gusta experimentarlo como Salvador? Pero ahora el Señor está buscando, ¿y quién lo tomará como Señor absoluto en su vida? A veces la gente me pregunta, yo regreso a mi país a veces, veo a la gente, hombre, ¿por qué usted no sale de ahí y regresa a Estados Unidos? No puedo. ¿Por qué no puede? ¿Y quién le ata? ¿Quién le prohíbe? El problema es que mi Señor no me ha mandado. Mi Señor no me ha mandado. ¿Qué hago si yo ya tengo un Señor? No mando, no. Yo no me mando solo ya. Con tantas presiones de obra, y la obra tiene muchas presiones. Algunos me han dicho, ¿y por qué usted no renuncia a la obra por un tiempo? Así, hermano, con mucho gusto. Yo, si fuese por mí, yo hubiera entregado la obra hace rato. Pero el problema es que yo tengo un Señor. Tengo un Señor. Él no me ha mandado a renunciar. Él no me ha mandado a mudarme. Él no me ha mandado a hacer esto o aquello. Por lo tanto, yo tengo que simplemente seguir colaborando con mi Señor. Con honestidad, quiero que usted note ahí una pregunta. ¿Qué tanto he experimentado a Jesús como mi Señor? ¿Qué tal? Hasta que yo no lo conozca como Señor, poco podré colaborar con él en la tierra. Los que lo conocen como Salvador tratan de hacer cosas para él, tratan de hacer cosas, pero no lo hacen según él. Para cooperar con Dios, lo tengo que tener por Señor. No estoy haciéndole un favor a él. Yo estoy bajo su mando. Por lo tanto, cada paso de mi vida es un ay de mí. Ay de mí si no coopero con él. Ay de mí. Yo no estoy haciendo un favor. A veces hay hermanos que presentan a Dios como si fuese su hoja de vida. Y le presentan al Señor: Señor, aquí le presento mi currículum vitae. Y viene todas mis cualidades, Señor. Yo te digo, Señor, te conviene usarme. Te conviene hacer uso de mí. No veas este currículum vitae tan bueno. ¿Dónde vas a conseguir un siervo semejante a eso lo que hay ahí? Usted dice: no, hermano, no hay nadie que diga eso. Yo sé que no hay nadie que diga eso, pero hay muchos que actúan así y piensan así. Por un lado, Dios sí necesita a usted, pero por otro lado, usted es un esclavo comprado por él. Por eso no es suficiente hablar de ser siervo de Dios. Hoy en día todo el mundo le gusta ser llamado siervo de Dios. Aquí llegó el siervo de Dios. Ya entiendo por qué en la Biblia principalmente usa la palabra, en vez de siervo, usa la palabra esclavo. Y hoy en día a la gente no le gusta ese término. Pregunta a los grandes obreros cristianos: ¿cuál pondría el título esclavo de Dios? Ninguno le gusta ese título. Nosotros tampoco. Pero esclavo es lo que describe nuestro verdadero estado, porque fuimos comprados. Amén. Un siervo es contratado. Un esclavo es comprado. Amén. No somos meramente contratados. Porque cuando yo soy contratado, yo puedo un día no me gusta ese contrato y me renuncio a mi contrato. Simplemente no recibo más pago. Pero si soy esclavo, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Si yo no cumplo lo que dice mi amo, ¡ay de mí! Porque soy esclavo. ¿Sí o no? ¿Pueden entender ahora el pensamiento de Pablo? ¿Por qué dice ay de mí? Él no es porque él está triste, ay de mí. No, sino él se da cuenta: yo fui comprado, yo soy esclavo. Si yo no cumplo el deseo de mi amo, ay de mí. Ya pueden entrar en su pensamiento, en su corazón. Ay de mí. Yo espero que todos los universitarios pueden decir, mientras están en la universidad: ay de mí, si yo no les sirvo en esta universidad. Ay de mí. Cuando estamos trabajando, ay de mí. Yo necesito ahora, yo estoy pidiendo no por ustedes, estoy pidiendo por mí. Señor, grabe en mí de manera sincera. Ay de mí. Necesito sentir el peso de la compra que tú hiciste por mí. Entonces, este es el segundo punto. Deudor soy. Ay de mí. Soy comprado. Por lo tanto, tengo un Señor. Y si no coopero con él, ay de mí. Tercer punto de los principios. Tercer punto se llama galardón. Vamos a leer esto en 1 Corintios 9:17. También lo leímos en 9:17, que dice: por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión que ha sido encomendada. Otra vez Pablo está diciendo lo mismo. Hágalo de buena voluntad o de mala voluntad, pero igual lo tiene que hacer. Porque la comisión fue dada. Pero Pablo con esto quiere incitarnos a un nuevo principio. Lo digo también en 1 Corintios 3. Si coopero con él, recompensa tendré. Ahora, recompensa también se podría traducirse galardón. Galardón. En la cooperación con Dios en la tierra, debemos distinguir entre salvación y galardón. Salvación es algo que depende de lo que Dios hace. Depende de lo que Dios hace. La redención es la salvación judicial, donde Dios nos salva de la condena de su ley. Esa salvación judicial, esa redención judicial, es algo que Él logró y depende absolutamente de Él. La salvación orgánica es la operación del Espíritu dentro de mí, llevándome por todas las etapas hasta cumplir su completa salvación en mí. Sin embargo, debo yo entender que hay un lado, aun cuando la salvación, en un sentido, lo realiza Dios mismo. Pero hay otro lado que es galardón. Galardón no debe ser confundido con salvación. Porque galardón es algo que Dios da. Salvación es algo que Dios da. Galardón es algo que el hombre gana. Yo no puedo ganar la salvación. Dios da eso. Dios realiza eso. Dios lleva a cabo eso. Pero el galardón es algo que yo debo ganar. Por lo tanto, la cooperación de Dios en la tierra debe ser gobernado por el principio de recompensa y galardón. No por el principio de salvación. El principio de salvación, otra vez, es algo que Dios hace, que Dios da. Pero recompensa es algo que el hombre gana. El hombre gana. La salvación depende de la dádiva de Dios. El galardón depende de las obras del hombre. Y hay que ver los dos lados. Si usted no ve el lado del galardón, vivirá una vida descuidada espiritualmente. Usted, los que rechazan el galardón, son los que siempre están diciendo: Dios es grande y misericordioso, Dios no condena, Dios ya dio su Hijo, todo fue pago, y todo fue pago en cuanto a la salvación. Todo fue pago. Pero en cuanto a el galardón, todo eso depende de nosotros. Eso es algo que usted y yo tenemos que ganar. Amén. A partir de nuestra salvación, a partir de nuestra redención, Él nos redime, nos salva, nos perdona, nos limpia, justifica, santifica, reconcilia, pone su vida en nosotros y el Espíritu comienza a operar en nosotros. Esto es todo por la gracia de Dios. Amén. Y luego esa gracia está en mí, supliéndome, dándome fuerza. ¿Para qué? Para cooperar con Él y ganar el galardón. Cuando Jesús viene, Él no va a juzgarnos en cuanto a nuestra redención. Es algo pegado. Pero sí va a juzgarnos en cuanto a nuestra cooperación. Porque eso nos guía al galardón. Usted y yo, de manera honesta. ¿Hemos cooperado apropiadamente con Dios? Hemos cooperado. Por un lado, ¿hemos cooperado en nuestra propia salvación? Por otro lado, ¿hemos cooperado en cuanto a cumplir su deseo en la tierra? ¿Hemos cooperado? ¿Hemos cooperado cumpliendo lo que Dios determinó para esta tierra? ¿Hemos cooperado? Dios dice que el evangelio del reino debe ser predicado por toda la tierra habitada y como un testimonio en cada nación. Y yo entiendo eso de ciudad en ciudad hasta que haya un testimonio en cada ciudad. ¿En qué medida usted y yo hemos cooperado con Dios en ejecutar eso? Si no hemos cooperado con Dios, ¿qué galardón tenemos? Timoteo dice que Dios desea que todos los hombres sean salvos y sean, ¿qué? Sean traídos a pleno conocimiento de la verdad. Pero Dios no va a predicar el evangelio directamente. Dios predica el evangelio a través de los hombres. ¿En qué medida yo he cooperado con Dios para que otros sean que salvos y que lleguen a pleno conocimiento de la verdad? ¿Usted ha conducido a alguien a pleno conocimiento de la verdad? ¿Cómo si usted mismo no tiene ni una medio conocimiento de la verdad? Porque es muy perezoso para estudiar. Otro, Pablo dice que él sufre dolores de parto hasta que Cristo sea formado en otros. Él dice que él labora y lucha para llevar y presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Yo pregunto, ¿usted está sufriendo dolores de parto por alguien? Otra vez digo, José, Juan David no cuenta. Juan David no cuenta. Si usted no es capaz de llevar a su hijo a eso, será simplemente para su vergüenza. Pero ganar a su hijo no cuenta para su galardón, porque ese es su hijo. Y Dios le encargó él porque usted lo tuvo. El galardón nuestro no es nuestros hijos. Eso es algo que hay que hacer. El galardón nuestro son los demás. Hermanas, yo le pregunto, ¿usted está sufriendo dolores de parto por alguien? ¿Está conduciendo a otra persona al pleno conocimiento de la verdad? Oh, hermano, usted no entiende cómo es ser ama de casa. Uno termina rendido, yo sé. Tengo una casa grande. Pero yo voy a decir, en aquel día, tu casa no va a hablar por usted. En aquel día la casa no va a decir, ¡ay Señor, no la condene! Ella me tenía limpio, puro y perfecto. No va a hablar por usted. Su casa ya va a ser quemada. Y no estoy hablando de no cuidar su casa. Pero recuerde, esa casa será quemada un día. Lo que traerá para usted galardón es presentar perfecto en Cristo a otros. Les digo eso. Hay algunos que Dios le ha dado la bendición de tener muchos hijos. Usted los tiene que cuidar. Pero voy a decir, igual tiene que presentar perfecto en Cristo a otros. Tiene que hacerlo. ¿Quieren el galardón? La salvación ya la tenemos. Todos estaremos en la nueva Jerusalén por la eternidad. Todos formaremos parte de ese muro de oro. Todos participaremos en la novia de Cristo como la esposa. Todos participaremos. Eso fue logrado por medio de la redención y la salvación eterna que Cristo ha dado a nosotros. Pero ¿quién participará en el galardón? ¿Cuál es el galardón? Reinar con Cristo por 1000 años. Antes de la llegada de la nueva Jerusalén a la tierra. Es reinar con Cristo como un co-rey sobre esta tierra. ¿Usted no quiere hacer eso? Bueno, si no quiere, no hay problema. Dios también tiene otro lugar para los que no quieren ser co-reyes. No hay problema. Dios es un Dios que da opciones a la gente. Él no es un Dios estricto. Si no quiere ser co-rey, no hay ningún problema. Tengo también un lugar para usted. Se llama las tinieblas de afuera. Y como usted no quiere reinar conmigo, no quiere ganar el galardón, es un perezoso, no hay ningún problema. Yo tengo un lugar para usted también, llamado las tinieblas de afuera, donde usted puede llorar y crujir dientes mientras los otros disfruten conmigo. No sé cuál quiere usted. Ahora, Dios no está siendo cruel, sino recuerda, Dios le creó a usted, compró a usted, salvó a usted, porque necesita su cooperación. Y usted no coopera con él, usted es un esclavo malo y negligente. Pero como él no puede quitarle la vida que puso en usted, aunque lo merece, merece que le quite esa vida porque no hizo nada para cooperar con él. Pero como él no puede hacer eso, él no te puede echar a la perdición eterna. Por lo tanto, él tiene que hacer algo. Sus promesas son irrevocables. Él prometió convertirte en un miembro de su pueblo y un miembro de la Nueva Jerusalén. Por lo tanto, Él lo va a hacer. Si no lo cooperó con Él aquí, entonces en los 1000 años de llorar y crujir de dientes, Él ganará eso en usted. Pero por la eternidad estaremos juntos en la Nueva Jerusalén. Amén. Bueno, yo estoy contento por eso, pero yo no estoy muy contento. Yo estoy agradecido que voy a estar en la Nueva Jerusalén por la eternidad. Pero mi añoranza ahora es alcanzar la super resurrección. Amén. La resurrección extraordinaria. La resurrección de los vencedores. La resurrección de los que cooperaron con Dios. Amén. ¿Usted no quiere estar en esa resurrección? Amén. Cuarto principio. Vamos a leerlo. Lucas 19, 12 al 26. Lucas 19, del 12 al 26. Vamos a hacerlo lo mismo. Ahora vamos a leerlo diferente. Como hay Reina Valera y hay versión de cobro. Los que tienen versión de cobro leen el 12, los que tienen Reina Valera el 13 y así adelante hasta el 26. Versión de cobro es 12. Buena manera, 13. Lucas 19, del 12 al 26. Este principio se llama negociar. Negociar. Lucas 19, del 12 al 26. Entonces, por favor, ¿ya lo tienen? Entonces, los que tienen, que queremos versión de cobro, comencemos. 12, versículo 12. Y pues, un hombre no destituye, porque a un país no le daba para recibir un reino numeroso, y llamado a que llegue a su mundo, le envió 10 días, y le dijo, negociar entre tanto. Para decir una embajada diciendo, no queremos que este Pablo, por tu propia boca te juzgaré. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no procuré y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué, pues, conduciste mi dinero en mi banco para que a tu pecho hubiera recibido con su interés? Y dijo a los que estaban presentes, quitarle la vida y darle la aquí se llama negociar hasta que yo vuelva. Amén. ¿Negociar cuánto? Hasta que yo vuelva. Hasta que yo vuelva. En el futuro, en el tribunal de Cristo, Él no nos juzgará ni nos recibirá basado en lo que Él nos dio. Lo que Él nos dio nos califica como esclavo. Pero cuando Él viene, Él nos juzgará y nos recibirá de acuerdo con lo que ganamos a partir de lo que Él nos dio. Mucho nos gusta hablar de lo que Él nos dio, y lo que nos ha dado es algo grandioso. No vimos esta mañana el Evangelio de Dios, eso fue algo grandioso que nos dio. Pero a partir de lo que Él nos dio, ¿qué hemos ganado cada uno? ¿Qué hemos ganado? El principio de negociar es: yo te doy algo porque yo soy su Señor que pagó por ti. Te hice mi esclavo y como mi esclavo yo entrego a ti una porción de mis riquezas, mis bienes. Y yo quiero que tú tomes esto que yo te doy, esta porción que pongo en usted. Y quiero que usted lo negocie antes que yo venga. No que lo guarde. Uno tiene la mentalidad: Dios quiere que yo guarde algo. Dios no quiere que usted guarde. Dios quiere que usted negocie. Y en su venida, Dios va a preguntar: el Señor, este Señor que recibió el reino, volvió. Aleluya, ya es el Señor del reino, volvió. Y ahora está preguntando: bueno, ¿qué negociaste con lo que te di? En su entrada al reino, y entiende el reino como el 1000 años del reino milenial al final de esta era, depende no de lo que Cristo te dio, sino lo que tú y yo negociamos. La entrada en la eternidad y la salvación eterna depende absolutamente de lo que Cristo te dio. Pero la entrada en el reino depende de lo que usted y yo negociamos a partir de lo que Cristo nos dio. Bueno, voy a usar el que tiene cuero más duro para que nadie... Eso es Ernesto. Floyd no está, entonces no puedo molestar a Floyd. Ernesto, ¿cuánto llevas? ¿Cuánto llevas de creyente? 40. 40 años. Muy bien. ¿Cuánto llevas en la vida de iglesia? 27. 27 años. En todo ese tiempo, has negociado. Basado en lo que Dios le dio, ¿has negociado debidamente? Sea honesto. A veces veces pienso que sí, a veces pienso que no. Bueno, yo te conozco y te digo, no lo has hecho. No lo has hecho. La prueba es, usted tiene paz en este momento, que el Señor te llama, ¿usted sería vencedor? ¿Tiene esa seguridad? No tengo que pedir misericordia. Pablo sí negoció, y cuando llegó su hora, él pudo decir con osadía, una corona de justicia me es guardada. ¿Por qué pudo ser tan osado? Porque él sabe que nunca dejó de negociar. Porque nosotros decimos, hoy nosotros sabemos que no hemos negociado. Hay grandes trechos de nuestra vida donde enterré la mina. Lo envolví en un pañuelo. Lo metí en una caja fuerte. Lo enterré bajo una vida de iglesia buena. La vieja iglesia debe ser el lugar donde yo crezco, no el lugar donde entierro mi mina. Y con todo respeto, algunos de nosotros, si no muchos, si no la mayoría, en nuestra buena vida de iglesia tradicional, y perdóname la expresión, hemos enterrado la mina que Dios nos ha dado. Solamente reuniéndonos domingos, rico, bocando y alrededor de la mesa. Pero cuando Dios va a mirar, pero esta semana no negociaste nada. Sí, Señor, pero yo estoy en la mesa. En la mesa dice que yo tengo una nueva esperanza esta semana. Esa es verdad. Pero lo que pasa es que el siguiente fin de semana vuelve y repite la misma historia. Esta semana no negociaste nada. Y va semana tras semana diciendo que Dios es misericordioso. Hasta que cuando Él viene, tenemos un tremendo escenario. Él llama a cada esclavo uno por uno. Y no le pregunta qué te di, sino qué negociaste. ¿Qué ganaste? Uno dice, Señor, tu mina, porque es tu mina, ha producido 10 minas más. Maravilloso. Otro dice, Señor, tu mina ha producido 5. Qué bueno, siervo, fiel, entra en el reposo del Señor, entra en mi gozo, entra en el reino, entra en este disfrute. Y vino otro y dijo, Señor, yo sé que tú eres duro. Y yo por temor de perder lo que me diste, porque yo soy como medio torpe para negociar. Entonces, para no perder y asegurarme no perder lo que me diste, yo lo guardé en un pañuelo. Y aquí está. Usted no tiene nada de qué criticarme, porque aquí está lo que me diste, sano y salvo, sin pérdida alguna. Y el Señor dice, pero ¿qué ganaste? No, yo no gané nada. ¿Cómo voy a ganar si lo tenía enterrado? Precisamente, tus propias palabras te juzgan. Eres malo, eres negligente y no mereces estar en el reino. Por lo tanto, amárrelo. Quita lo que tiene y dala al que ya tiene y ya ganó. Y a este, échalo en las tinieblas de afuera, en el llorar y crujir. Yo no digo esto para ser pesado, pero debo despertar a usted. El tiempo está corriendo. El fin se está acercando. Hay que negociar mientras haya tiempo. Hay que negociar. No hay tiempo que perder. No piensa, Ricardo, que bueno, usted lleva 6 meses, usted hasta ahora está entrando en la vida y dice, no, no se preocupe. Hay tiempo para negociar, pero no hay tiempo que perder. Tiene que comenzar a negociar. No pierda tiempo. Jóvenes, Juan David no se ha engañado por su juventud. Dice, no, hermano, yo soy pelado. Yo tengo rato para negociar. No crea. Para que usted gane lo que el Señor espera de usted, usted necesita todos los días de su vida. No piense que usted puede dejar de negociar ahora y luego a lo último voy a meter la velocidad y voy a recuperar todo lo que no hice antes. No te engañes con eso. Debes buscar negociar todos los días. Algo debes ganar. Quiero ganar un poco, Señor. Quiero negociar ese talento. Y no es hasta que usted gane uno, hasta que gane dos. ¿Es hasta cuándo? Hasta que vuelva. ¿Saben, hermanos? Que han servido las iglesias durante cierto tiempo y ellos sienten que después de cierto tiempo, bueno, ya puedo jubilarme, hombre, yo sí ya me di, ya otros pueden ir adelante. Hermano, hay que negociar hasta que el Señor vuelva. Aquí no hay derecho de jubilación. Mientras usted tiene aliento, debe negociar. Usted no puede decir, hermano, ya yo voy a servir 10 años, 20 años, ya yo puedo echar para atrás y dejar que otro negocie. Si usted cree eso, va a perder. Dios está esperando que usted negocie hasta que Él venga. ¿Ven este principio? Bueno, rápidamente, dos principios más. Entonces, pasamos el tiempo, pero creo importante. Amén. Este principio se llama, el quinto, amar y apresurar la venida del Señor. Amar y apresurar la venida del Señor. Alguien, por favor, busca 2 Timoteo 4:8 y otra persona, 2 Pedro 3, 10 al 12. 2 Timoteo 4, 8. Segundo Pedro 3, 10 al 12. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Muy bien. Segundo Pedro 3, 10 al 12. Pablo dice que tiene para él guardado una corona, pero curioso, en un versículo Pablo habla de la corona de la vida, ¿cierto? Pero aquí no habla de corona de vida, sino de corona de ¿qué? Corona de vida realmente es la corona que reciben todos los que han recibido su vida. Y esa corona, tal vez podemos entenderlo así, corresponde a nuestra participación en la Nueva Jerusalén. Pero la corona de justicia es una corona para los que tienen actos de justicia apropiados que le hagan meritorio de esa corona. Y Pablo dice, va al Señor a ese, a mí eso, y a todos aquellos que invocaron su nombre. Digo así. Todos aquellos que creyeron en Jesús. Dijo así. Todos aquellos que nacieron de nuevo. Dijo así. Sino a todos quienes. Todos los que aman su venida. Todo hijo de Dios, en cierta medida u otro, ama al Señor. ¿Sí o no? Pero ¿cuántos aman su venida? Perdóname por repetir una historia que he repetido muchas veces. Si lo han oído, bueno, tal vez necesite una segunda taza. Dos, un grupo de hijos. Los padres van de viaje. Y le dice, hijo, vamos a viajar y llegamos el domingo. Me hace favor, mantenga la casa en orden. No queremos que deje entrar nadie. No queremos que tenga ninguna actividad aquí, sino mantenga la casa en orden. Y te estamos llamando en el transcurso. El hijo, bueno, padre se fue. El hijo empezó a contar, ok, ya es domingo y él vuelve el próximo domingo. Tenemos 7 días. Vamos a disfrutar unos 5 días y luego usamos los otros para limpiar. Luego cuando papá llega, todo estará bien. Y se lanzan a tener su vida de rumba, fiesta y desorden. En medio del desorden, el viernes tal vez, o el jueves, hay una llamada. Hijo, las cosas no resultaron como pensamos. Ya estamos de vuelta. Ya estoy en el taxi, estoy en camino a casa. Yo pregunto, ¿ese hijo ama a su padre? Sí. Seguro que sí. ¿Pero ama su venida? No. Yo espero que ustedes capten la diferencia. Si amo al Señor, eso es una cosa más de afectos. Si amo su venida, es un asunto de responsabilidad. Hasta los hijos irresponsables muchas veces aman a sus padres, pero no aman su venida, no aman sus reglas, no aman su disciplina, porque no son responsables. Un hijo responsable no solo ama a su padre, sino ama la aparición y la venida de su padre. Y siempre está listo, siempre está preparado, porque ama su venida. Yo creo que a buen entendedor en pocas palabras. Pedro dice, esperando. Todos estamos esperando su venida, pero Pedro añade otra palabra ahí. Esperando y apresurando. Quiere decir, hermano, que Dios realmente hace rato quiere venir, pero necesita quien apresure su venida cumpliendo su plan eterno aquí en la tierra. Esperando. Y el último principio es este, que no vamos a leer un versículo porque lo tenemos por todos lados. Dice, velar y estar preparado. Velar y estar preparado. Nosotros como hijos de Dios no podemos solo estar contentos con la salvación que hemos recibido. Tenemos que tener una actitud de responsabilidad y velar y estar preparado. No sabemos la hora de su venida. Y aún si su venida es demora, Él me puede llevar. Cada día estoy más consciente, Señor, cada viaje que tomo puede ser mi último. Esta última vez viniendo de Estados Unidos hubo mucha tempestad porque el clima está, como ustedes mismos ven, muy raro. Y en el Atlántico, nunca había pasado el Atlántico con tantos vientos fuertes. Y el avión movía, y no era un avión de los más pequeños. Era un Airbus 320 y pico. No es un avión chiquito. Y movía y movía. Movía y temblaba. Tanto que dejé de hacer lo que estaba haciendo y dije, Señor, lo que yo debo estar haciendo ahora es orar. Tú tal vez demores tu venida, pero en cualquier momento me puedes llamar. Por lo tanto, a mí me conviene velar y estar preparado. Estos seis puntos, y hay más, pero el Señor nos dio el sentir de escoger estos seis, nos muestra los grandes principios que debe gobernar el mover de Dios en la tierra. Uno, debe haber cooperación parte nuestra. Dos, somos deudores, esclavos comprados. No tenemos opción. Si no le servimos, es ay de nosotros. Tercero, hay un galardón que Dios dará, pero dará en correspondencia con lo que yo negocié. Luego Dios exige que yo negocie hasta que Él venga. No hoy, no mañana, hasta que Él venga. Luego que yo ame y apresure su venida. Por último, que yo viva velando y preparándome. No solo individualmente, sino corporativamente. No es suficiente que John cambie de actitud y tome decisión. Bueno, yo voy a negociar. Yo voy a dar. Muy bien. Pero John, usted tiene que estar preocupado que todos los hermanos en su alrededor también lo están haciendo. Esto ya no es, bueno, sálvese quien pueda, negocie quien pueda, el que no pueda, allá usted. No funciona aquí. Si usted quiere cooperar con Dios, tiene que cooperar también llevando otros a ser vencedores. La responsabilidad de ser vencedor es personal. El camino para ser vencedor es colectivo y corporativo. Yo no puedo ser vencedor por usted, usted no puede ser vencedor por mí. Pero yo no puedo ser vencedor solo tampoco. Tengo que ser vencedor junto con otros. Bueno, como para terminar de manera rápida, en el mover actual del Señor, ¿qué ítems Él nos está comisionando para que negociemos? En el lado personal, Él está encomendándonos cooperar con nuestro propio crecimiento en vida. Ese es un ítem, cooperar con su propio crecimiento en vida. Por medio de invocar, leer, orar, profetizar, rumiar la palabra, yo coopero con mi propio crecimiento en vida. No vale la pena cada mañana orar, Señor, hazme crecer hoy, pero usted va a cooperar hoy, tiene que cooperar con Él hoy para que Él pueda transformar a usted. Entonces, un primer ítem que Dios está esperando a usted es que usted coopere con Él en su crecimiento en vida. ¿Qué? ¿Cómo? Invocando su nombre, leyendo la palabra, rumiando la palabra de Dios, disfrutando la palabra, profundizándome en la palabra, ganando la verdad de la palabra. Él está esperando eso de usted. Si usted no coopera con eso, usted no puede crecer. Entonces, un primer interés, yo debo cooperar con mi crecimiento en vida. También negando la vida de mi alma. De esta manera yo coopero con la operación del Espíritu para que yo crezca en mí. Segundo punto, puedo decir, de esta cooperación. Dios quiere que cooperamos con Él, predicando el Evangelio del Reino en toda la tierra habitada para un testimonio a toda la nación. Dios quiere que todo hombre sea salvo y venga a pleno conocimiento de la verdad, y Él ha comisionado eso a nosotros. Un ángel no va a hacer eso. Hay un día cuando un ángel va a predicar el Evangelio, pero el Evangelio que va a predicar será el Evangelio del Reino en la gran tribulación. Cuando ha llegado ese día, ya sepa, ya el arrebatamiento pasó. Y si usted todavía está en la tierra, está parte de la gran tribulación. No espere que un ángel predique el Evangelio. Eso es parte de nuestra responsabilidad. Tenemos que cooperar con Dios predicando el Evangelio. Y cuando hablamos del Evangelio, es este Evangelio de Dios que vivimos hoy. No solamente decir a la gente, Dios te ama. No, es conducirlos a ellos a experimentar este Evangelio completo y sufrir con ese parto hasta que Cristo sea formado en ellos. Por lo tanto, predicar el Evangelio también implica pastorear y cuidar las ovejas. Muchos de nosotros no cuidamos a nadie, sino solamente queremos que otros me cuiden. Cuídame. Sí, alguien debe cuidarme, pero usted debe cuidar a otros. Usted debe decir, hermano, pero yo llevo poco tiempo en la vida de iglesia, yo necesito más tiempo. Usted lo único que necesita para hacer esto es ser un esclavo que recibió una mina de parte del Señor. Yo pregunto, ¿quién aquí es un esclavo? Amén. ¿Quién ha recibido de parte de una mina? Amén. Por lo tanto, todos estamos calificados para negociar. Amén. Todos estamos calificados para predicar el Evangelio. Amén. Todos estamos calificados para pastorear en nuestra medida. Amén. No lo haga por fuera de su medida, en su medida. Usted lo puede hacer. Y si no lo hace, usted está perdiendo la oportunidad de obtener su ganancia. Todos debemos negociar. También, hermano, Dios nos ha encomendado a vivir la vida de la iglesia. Con eso suena raro, pero suena obvio, ¿cierto? Pero yo veo muchos hermanos que no están viviendo la vida de la iglesia. Parte de llevar a cabo y estar preparado para venir al Señor es vivir intensamente la vida de la iglesia. Yo veo hermanos que dicen estar en la vida de la iglesia, pero solo se reúnen el domingo. Eso no es vivir la vida de la iglesia. Vivir la vida de la iglesia es participar activamente en todo lo que el Señor nos ha mostrado. Amén. Es estar rumiando la palabra, es estar ministrando la palabra, es estar en todas las reuniones. Todas las reuniones que sean capaz de estar. Hay momentos donde por mis limitaciones humanas no puedo, pero no debe estar porque me falta encargo. Yo debo vivir la vida de iglesia, hermano. Reunirse los domingos no es vivir la vida de iglesia. Eso no es vivir. Debo tener una vida de oración. Debo ser parte de ese guerrero de oración, orando para llevar a cabo el deseo del Señor. Debemos reunir con los hermanos para estar juntos, humillando y buscando la presencia del Señor. Eso es vivir la vida de iglesia. involucrándome en cada aspecto y poniéndome a la disposición de la iglesia para avanzar en todo lo que el Señor está mostrando. Unos tenemos trabajo que nos impide un poco, pero no debe ser porque mi corazón está estrecho, debe ser que simplemente porque tengo limitaciones. Pero mi corazón debe estar quemando, viviendo la vida de Dios. Cristo es mi vida, la iglesia es mi vida. Debe ser mi realidad. Muchas veces, permíteme decir, después de largo tiempo de vivir la vida de iglesia, nos cansamos a través de los golpes, los vientos y las olas. Las cosas nos estrujan, nos mueven, nos aplastan. Empezamos a tener la actitud de no darnos tan intensamente la vida de iglesia. Voy a poner el carro en primera y dejar que la corriente me lleve. Esa mentalidad te puede matar. Yo le animo a todos que llevan tiempo en la iglesia, han sufrido golpes. Es tiempo de renovar su consagración. Por no renovar la consagración, usted se cansa. Por no renovar la consagración, usted se desanima. Por no renovar la consagración, usted comienza a preguntar, ¿valdrá esto la pena? Yo pregunto, después de leer el Evangelio de Dios esta mañana, ¿vale la pena entregarme por eso? Amén, amén. ¿Vale la pena entregarme por eso? Amén, amén. Todo, hermano, deja de mirar los problemas, deja de mirar las situaciones, deja de mirar quién desistió, quién no está reunido ahora, quién se opone, quién habla mal. Deja de mirar todo eso y ponga sus ojos en el Evangelio de Dios. Amén. Renueve su consagración. Amén. Y comience a negociar de nuevo. Amén. Ahora en Bogotá, por ejemplo, estamos llevando hermanos con una oración. Queremos llevar cada hermano de manera sabia, oración, animándonos, que cada uno de nosotros en 6 meses, por lo menos durante el resto de este año, ganemos y cuidemos una persona y lo introduzcamos en la vida. Para el final de año, en este momento estamos reunidos en 3 locales de reunión por causa del tamaño. Final de año, esperamos tener por lo menos 600 hermanos reunidos. No son los números, hermanos. No es que, ustedes están tras números. No, estamos tras el galardón suyo. A llevando cada hermano, no es cuestión de un evangelista, es cuestión de llevar cada hermano a negociar. Amén. El que puede negociar con 2, con 3, con 4, debe negociar según su capacidad. Aún en Bogotá estamos orando, Señor. Esta es una ciudad de 8 millones de personas. Señor, no es gran cosa pedir 8,000 personas reunidos en la vida. Eso no es gran cosa, Señor. 10% sería 800,000. 1% sería 80,000. Esto es el 1 por 1,000. Señor, estamos pidiendo solamente el 1 por 1,000. Será hasta mucho, Señor, pedir que el 1 por 1,000 se reúne como un testimonio para ti en esta ciudad. No creo que eso sea mucho. Señor, queremos que nos dé el 1 por 1,000. Amén. Y estamos comenzando a batallar y guerrear en esa dirección. No estamos otra vez buscando números, sino estamos buscando la cuenta y el aumento de la cuenta de cada hermano. Cada uno logre su carrera. Jesús es el Señor. Amén. Dios tiene un mover. Su mover implica el evangelio. Su mover implica el pastoreo. Su mover implica que cada hombre sea traído al pleno conocimiento de la verdad. Su mover implica presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Su mover implica sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Pero Dios no lo hará directamente, sino Dios lo hará a través de nosotros. Jesús es Dios. Gracias al Señor por el Evangelio de Dios. Amén. Pero también gracias al Señor por su mover en la vida. Amén. Si usted está aquí hoy, es porque Dios lo ha llamado, no solo a la salvación, no solo al Evangelio de Dios, Dios lo ha llamado a su mover. Amén. Ese no es el mover de los responsables, no es el mover de los ancianos, de los hermanos mayores, no, no, no. Es el mover de cada uno que ha recibido la salvación. Amén. A unos que no se reúnen con nosotros, ¿no creen ustedes que ellos merecen saber que Dios tiene un mover y está esperando su cooperación en ese mover? Ellos también necesitan saberlo. Ellos tienen el derecho de también saber que Dios tiene un galardón para ellos y que la vida de iglesia es el camino para alcanzar el galardón. Ellos merecen saberlo. Por eso en este mover, Dios nos está llevando a predicar el Evangelio. También Dios nos está llevando a distribuir la literatura. Y yo quiero hablar particularmente en esta región. Y con eso termino. Toda esta región aprecia la literatura para usted. Pero no ha tenido encargo alguno de poner esa literatura al alcance de otros. Yo digo eso del Valle de Aburrá, digo eso de Quibdó, digo eso de Eje Capitel. Parte del mover del Señor es poner al alcance de las personas toda la palabra sana escrito que nosotros tenemos, incluyendo versión recobro, libros, periódicos, etc. Pero nosotros hemos sido lentos. Hemos resistido, hemos visto eso como algo para otros. Yo le voy a decir, hermano, quiere la bendición de Dios, entra en su mover del momento. Su mover del momento es que cada uno de nosotros seamos uno, que pongamos libros en manos de otros. Yo voy a decir, y los que leen la literatura, número uno, normalmente son mucho más sólidos cuando entran a leer. Los que no leen, normalmente son unos que fácilmente otro lo puede desviar. No es una garantía, pero da mucho más bases. Ahora, lo primero es que usted mismo tiene que leer la literatura. Comienza con los apuntes de versión de recobro, que muchos de esos no hemos leído. Hermanos, ¿quieren o no el galardón? ¿Tomarán el mover actual? ¿Entrar en la palabra escrita? ¿Constituirse de la palabra? ¿Crecer en vida? ¿Negar la vida? Alma, invocar el nombre del Señor, predicar el Evangelio, pastorear y distribuir la literatura. Esto es el mover actual. Amén. Y esto es lo que dará a usted un galardón. ¿Lo quiere o no lo quiere? Sí, amén. A partir de hoy, ya he pasado del cargo a usted. ¿Qué hará usted con eso? No sé. Yo espero que negocie junto con él. Amén. Si usted me ve que yo he dejado de negociar, púyeme. No deje de negociar, hermano. Tiene que negociar hasta que él venga. Si usted ve que yo dejo de invocar el nombre del Señor, púyeme, hermano, invoque. Porque en vocal usted va a estar en contacto con el Espíritu y eso hará que usted crezca en vida. Amén. Usted tiene que crecer hasta que Él venga. Amén. Si ve que no estoy orando, chúchenle y diga, hermano, orar, está preparado, velar. Porque hay que velar hasta que el Señor venga. No me deje quedar atrás. Pero yo espero que usted también nos da el permiso de chuzar a usted y ayudarlo a negociar. Negocie su talento. Jesús es el Señor. Evangelio de Dios y el mover de Dios. Estos dos van juntos. Evangelio de Dios nos da una visión grandísima de lo que Dios está haciendo, lo que Dios quiere lograr, de lo que Dios está haciendo. Pero el mover de Dios muestra cómo lo está haciendo, cómo lo está llevando a cabo en nuestro medio, y muestra nuestra responsabilidad en ese mover. Jesús es el Señor. En verdad, Él es el Señor. Amén. Esperamos que cada uno de ustedes pueda disfrutarlo más y más. Por causa del tiempo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a simplemente orar. Yo creo que después de eso hay un tiempo de rumiar. No vamos a profetizar ahora, sino el tiempo de rumiar. Quiero animar a todos, hermanos. Hay algunos que vamos a estar reunidos aquí después de cena. Los demás, hermanos, no se queden en sus alojamientos. Suben al comedor, formen grupos ahí y rumien esta palabra juntos. Eso hará que esta palabra se forme más en ustedes. No lo toma como en un momento, bueno, ya todo terminó. No, no todo ha terminado. Sino hay una oportunidad que esto sea trabajado en mí. Entonces vamos a tomar unos minutos allí. Y no vamos a orar individualmente, vamos a orar en grupos. Formen unos grupos de tres. Vamos a orar. Vamos a orar por el mover del Señor. Amén. Vamos a orar por el mover del Señor en esta región. Vamos a orar por el mover del Señor. En esta región. Que venga a elaborar en la mano. Pues es que un MP4. Ah, no sé, esto es un MP3, hermano. De pronto lo borro, porque eso es fácil. No sean demasiado para que todos puedan orar un poco. 3-4 personas y comencemos a